Bueno, amigos, seguimos aquí en Radio San. 11 con 22 minutos. Pues bueno, vamos a tener una transmisión nuevamente desde este lugar en el cual estuve presente ayer. Hoy, esta noche, se va a dirigir mi compañero Josué, un guía y una persona más. Entonces, en un momento más nos vamos a estar comunicando con él, ya que, pues bueno, muchos de ustedes pudieron captar sonidos o algunas cosas extrañas que sucedieron en esta noche. Lo único que les puedo yo comentar es que al entrar al lugar, pues realmente sí se siente muy diferente, ya que el clima de ayer es más o menos como el de hoy, frío, pero al entrar a la habitación, el frío no pegaba en la parte alta, sino como que todo el frío era en los pies. Todo el frío se cruzaba. Hagan en cuenta como si tuvieran un ventilador, pero a nivel de suelo. Entonces todo el aire se sentía en los pies, como si fuera, y en la parte, bueno, del cuerpo hacia arriba, de la mitad hacia arriba, se sentía, pues, normal, pero como que iba subiendo la temperatura poco a poco. Tenemos llamada, vamos a ver quién nos llama de este lado, de 027. Gracias, San Miguel, buenas noches. Bueno. Buenas noches, ¿de dónde nos llamas, amigo? Anónimo. Ah, perfecto. ¿Qué nos vas a contar? Lo que pasa es que, bueno, hace como medio año yo trabajaba ahí en Otomi. Rómulo, San Miguel viejo, ¿sabes, no? Sí. Lo que pasa es que a mí me contaron, y bueno, yo también presentí esa presencia de una niña. Sí. Que se encuentra ahí en Casa Club, como le llaman, que es abajo sobre el río. Lo primero que me contaron, y que de hecho sí, pues fue de que estaba un guardia ahí afuera de Casa Club, como a las 3 de la mañana. Sí. Y hace cuenta que él estaba ahí, pues haciendo guardia, ¿no? Como lo mandan y todo. Entonces él, como de reojo, vio que sobre la malla cruzó a alguien. Entonces él volteó y vio una niña de blanco, ¿no? De vestido, sí. Y justamente pues pasó frente de él. Pero te cuenta que ese guardia es de, sabes que no tuvo mucho miedo, como él es ex policía, pues te cuenta que él ya estaba pasó delante de él. Y te cuenta que él pensó que era como una hija de un residente. Ajá. Ahí de la familia. Pero no, cuando él volteó así a ver si alguien venía con ella, no vio nada. Y cuando volteó a ver la niña, tampoco, ya no la vio. Entonces pues sí, sacó de onda. Y ya se cuenta que, bueno, esta fue una. Y igual de lo que cuentan de ella, que otro guardia bajó allá al gimnasio, igual la Casa Club, bajó al gimnasio, iba por una soda. Sí. Pero era como la 1 de la mañana. La 1 de la bajó, mañana. Bajó, y ya te cuenta que por las cámaras vieron cuando él estaba sacando la soda de la máquina, que la niña, vieron clarito por las cámaras cuando la niña entró y se paró tras de él. Entonces él estaba, pues lógico, él no sabía, pero tampoco le quisieron avisar, porque pues lógico, se iba a espantar. Sí. Entonces no le quisieron avisar, pero estaba ahí atrás de él la niña, y pues mamá ya está. Bueno, híjole, se nos cortó la llamada ahí, no sé qué habrá pasado, no sabemos si era celular, ¿no, verdad? Bueno, por ahí nuestro amigo nos estaba contando esta situación, pues sí, como lo menciona él, al parecer parecía que era algo como que estaba sintiendo o confundiendo con algún residente de ese lugar, pero por la situación en la que se encontraba o en la que estaba, pues parecía que no. Entonces, pues bueno, bastante intrigante esta situación. Bueno, Saúl ya regresó, estaba ausente, y se fue a un lugar misterioso, mítico, donde al parecer le cuentan las historias o las leyendas que suceden cosas muy interesantes. De hecho, él nos mandó unas fotos que ya las publicaremos en estos días en la página para que ustedes tengan, pues así que la opinión y nos puedan decir qué les parece este lugar. Uno de esos lugares, pues, me llamó mucho la atención por el tipo de reja que tiene ya para que no pasen, pues, a esta cueva, porque es una cueva que tiene un nombre muy, muy peculiar, y aparte la reja es la que, pues, realmente te impacta. O sea, ¿por qué pusieron ese tipo de imágenes? Saúl, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues buenas noches a todo el auditorio, pues si anduve por ahí de vago. Vivimos ahí en un lugar allá por Sinaloa, y anduvimos investigando tres cuevas. Una, la cueva del pirata, la cueva del diablo y la segunda cueva del diablo. Hay dos cuevas del diablo. Sí. La que te impactó, se puede decir que es la segunda cueva del diablo. Me comentaban que antiguamente en esa cueva hay un pasadizo que llegaba de ahí del lugar, del malecón, hasta el centro de la ciudad. Entonces se puede decir que es un trayecto como de unos 600 kilómetros de la cueva al centro de la ciudad. Lo que a mí me impactó de esta cueva, subiremos las fotos, son las pinturas que estaban dentro del lugar. Ajá. Si te diste cuenta, había como en la primera pared hay como una, como tipo vaquita y dos humanos. Y caminan más para adentro y se encuentra lo que es una figura de un diablo. Dicen, o cuenta la leyenda, que en ese lugar ha quedado mucha gente atrapada porque hay derrumbes. Esta cueva se filtra mucho el agua, no sé por qué se filtra el agua, pero hay muchas filtraciones de agua. Entonces, antiguamente estaba abierta para el turismo. Llegamos, estaba cerrada con candados. Nos permitieron la entrada por ahí del lugar. Se sentía, al entrar se siente un escalofrío súper, súper denso. Le mandé unos audios a Luis y andaba medio agitado cuando le estaba contando la historia a Luis sobre el lugar. Me empecé a marear mucho, empecé a ver lo que eran sombras y casi donde estaba el demonio. Hay una curva y caminas unos 20 pasos y ya está derrumbado ahí el lugar, ¿no? Ya no tienes pasada. Entonces caminas, das la curvita y empiezas en el trayecto que vas caminando ves sombras negras. Me sacó mucha de onda. Empecé a poner el péndulo y el péndulo giraba como loco. Eso significaba que había muchas vibras, energías. Muchas energías ahí acumuladas. Sí. Igual de muchas personas que me dicen que han fallecido ahí. Lo cerraron el lugar por el hecho de lo mismo, de que mucha gente llegaba, se metía y de repente hay derrumbes y te quedabas ahí atrapado. Y mucha gente también que son descalzos, que no tienen donde habitar, donde vivir, lo usaban como refugio. Como refugio temporal, pero ya muchos ya no despertaban. Me contaron que hace mucho tiempo entró una muchacha, pero jamás volvió a salir. Nunca, la gente que se quedó afuera esperándola, nunca regresó. Se metieron a buscarla y nunca apareció la muchacha. Te estoy hablando que el trayecto de la puerta a la entrada donde está el diablo pintado, no sé si han venido aquí a la radio, es de cabina a la puerta. Ese es el trayecto, nada Estamos más. Estamos hablando de unos 10 metros más o menos. 10 metros más o menos. Ajá. Sí, ese es el trayectito que caminas, nada más. Ok. Bueno, voy a ver si podemos publicar la foto, pero la fotografía que manda de la entrada de la cueva, Saúl, es una reja de metal pintada de rojo para... Uh-huh. No sé si obviamente también es el color de advertencia. Sí. Pero en la reja hay una cara de un diablo en medio y con letras grandes dice Cueva del Diablo. En ese, en esa parte donde se encuentran las letras hay otra cara de un diablo. Entonces es bastante impactante la fotografía porque, pues sí, o sea, ¿cómo es posible en esta situación que hayan puesto ese tipo de reja con ese, con estas cosas? Y no te mandé la imagen completa de la cueva, pero por ejemplo está la reja, del lado izquierdo hay un trinche y del lado derecho hay una no espada, una guadaña. Entonces eso me llamó a mí mucho la atención, de que de un lado una guadaña y del otro lado un trinche. Bueno, Saúl, bueno, otra de la imagen que también me impactó mucho es de que, bueno, quién sabe quién la habrá dibujado, pero al fondo se alcanza a distinguir la figura humanoide con cuernos. Sí, o sea, estamos hablando de que es como si fuera el diablo dentro de esa cueva. Sí. Entonces, eso es como que lo más impactante de estas imágenes para el tipo de lugar en la que se encuentra. Sí, de hecho te mandé tres fotos, una donde están las pinturas rupestres, se pueden decir. Ajá. Pero si te das cuenta, hasta el final de la foto, sí, y si hacemos un zoom, y se alcanza a percibir una sombra que está saliendo del lado, que es del lado derecho. Derecho. Y no lo había visto yo hasta ahorita que estaba revisando bien la foto. Pero se ve una silueta del lado derecho de ahí de la cueva. Así es. Pues bueno, Saúl, y como tú mencionas, las personas que viven cerca de esa cueva, aparte de las desapariciones, ¿te han comentado si han escuchado algún tipo de lamentos o sonidos totalmente extraños a lo normal? Porque estos se encuentran... Bueno, fuiste a un lugar cerca del mar. Ajá. Esta cueva, ¿qué tan lejos está del mar y o qué tan alejada se encuentra? ¿Qué tan lejos qué tan alejada estará del mar? No sé, unos 30 metros. 30 metros. Del entonces, mar. Estamos hablando que... Pues bueno, no puedo explicarme yo porque no conozco el lugar, pero me imagino que el sonido del mar ha de ser muy, muy intenso. Muy intenso en ese aspecto. Entonces, algo muy vaciado que me comentabas, si habían escuchado o no. El tiempo que estuve ahí, el horario sí me tanteó mucho. Uh-huh. Porque eran las 5 de la tarde, bueno, las 6, y ya parecían las 9 de la noche. Ajá. Entonces salías todas las 7 de la noche allá y parecían que eran las 11. Entonces no veías ni un alma cerca del lugar, ni caminando ni nada. Entonces no quise ir a este lugar ya de noche porque me quedaba bastante retirado. Uh-huh. Nomás lo que hice fue la investigación en la mañana porque como traíamos los planes ya bien medidos. Uh-huh. Entonces después de esta cueva nos fuimos a lo que supuestamente fue la segunda cueva, el de Diablo. Uh-huh. Ahí le dicen... está bien vaciada. Bueno, hazte cuenta que esta caverna tiene... entras a la cueva, tiene 2 metros de altura, tienes que entrar en kayak, y 20 metros de profundidad. Uh-huh. De ahí son unos 120 metros de largo y llegas a una segunda cueva. Después de la segunda cueva, encuentras un tipo playa. Sí. Pero en la segunda cueva. Tienes que entrar a las 8 de la mañana y salir a las 4 de la tarde. Lo más ese horario, porque si sales después de las 4 y media, te llega lo que es la marea alta y te quedas atrapado para siempre. Uh-huh. No hay lugar ni cómo salirte. Ok. Y ahí también, igual volvimos a hacer los mismos ejercicios con lo que era... El péndulo igual empezó a moverse demasiado. Me contaba la persona con la que fui que ahí aproximadamente ahí han muerto más de 300 personas. 300 personas. Bueno, estamos hablando de que es un número bastante alto, pero estamos hablando de ¿cuántos años? En este año. ¿En este año? Sí. Pues bueno, es bueno. Sí, es bastante. A mí también cuando me dijo, dije, ah, caray. Dice, sí, me sorprendió a mí también el número de personas que ha fallecido en ese lugar. En ese lugar. Y de hecho, ahorita, por ejemplo, han decidido clausurar el lugar para que no entre ninguna embarcación ni pesqueros. Ok. Porque se torna un poco ya peligroso el lugar. Así es. Bueno, amigos, pues ya escucharon ustedes la pequeña anécdota de mi compañero Saúl, que bueno, nos dejó un momento en estos días. Pero bueno, ya tenemos a Josué en línea, vamos a ir con él. Josué, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Mira, bueno, pues ya estamos nuevamente en el lugar en donde estuviste tú ayer por la noche, en esta habitación, en donde, bueno, pues obtuvimos una grabación. Venimos con ella y gente también de Inframundo SMA que se sumaron esta noche con nosotros. Están haciendo una práctica ahorita con unas varas. ¿Quiere matarlo? Muy bien. Pues porque estamos aquí. ¿Es porque tiene algo guardado? ¿Es dinero? ¿Y se lo dan a Josué? ¿Y se lo dan a Raúl? ¿Y se lo dan a Josela? ¿Y se lo dan a su esposo? Haciéndoles la narrativa un poquito de esto, están preguntando a las varas de San Ignacio acerca de la esencia que se encuentra aquí. Se le están haciendo una serie de preguntas a las cuales está respondiendo la entidad. Las varitas al cruzarse es un sí, se les hace la pregunta, y si se abren es un no. Se le ha preguntado si el dinero, si hay algo enterrado aquí. Ahora una nueva pregunta. ¿Hay alguien enterrado en la pared? Se le ha preguntado si hay alguien enterrado en la pared. Entonces respondió que sí, las varitas se cruzan. Que le pregunten a ella. Hablando de un lugar más bien. Ya, se acaba de sentir un escalofrío. Espíritu que algún día fuiste. ¿Lo enterraste en vida? ¿La enterraste en vida? Bueno, pregunta en este momento si quieren que nos vayamos, indica las varas que sí. Van a continuar con algunas preguntas. Decirles que sí, realmente la energía, la vibra se siente en esta habitación que, como comentaba Raúl, bueno, pues la gente que está aquí en este lugar, por alguna extraña razón, al estar aquí, siente una tristeza extraña. Preguntan en este momento a las varas si es una entidad del bajo astral. Dice que sí, y preguntan si necesita ayuda, y no se mueven las varas. Lo único que quiere es estar aquí cuidando lo tuyo. ¿Es mujer el que está enterrado? ¿Quién por qué no? ¿Una mujer? Una mujer. ¿Quieren saber el por qué murió? ¿Quieren saber un poco más? Ok. Bueno, pues en ese momento nuestro guía hará alguna práctica aquí para tratar de identificar el porqué de su muerte. En este momento vemos pues esta práctica con mientras Raúl por aquí nos platica que se está poniendo pues bastante nervioso y la adrenalina y esa energía que se siente en este momento, Raúl. Se comienza a erizar la piel, al ver aquí el guía cómo hace las preguntas y cómo la entidad las contesta, ¿no? Se le preguntó si pedía ayuda o que si estaba cuidando aquí la pertenencia, y al parecer no pide ayuda y pide solamente cuidar lo que está aquí enterrado. El guía está haciendo una especie de ritual con unas cartas para decirnos cómo murió. Trae una baraja especial, está tirando unas cartas y en un momento él nos dirá lo que las cartas le dicen. Que en el pasado sí tuvo mucha fortuna, pero ella quedó sola. Puede ser murió su esposo y nadie, a lo mejor la apoyó. Ella tuvo una nueva pareja y tuvieron un pleito. Y fue cuando trató de abusar de ella, a lo mejor. Ella era una buena mujer y la engañó esa persona. Puede ser el otro ser que se siente, el que la mató, ¿verdad? Y aquí dice el espíritu que dice que tienes que echarle inteligencia, porque ahí está el dinero. Sí. Entonces hay algo aquí en este lugar. ¿Qué pasó? Okay. Bueno, pues seguimos en el lugar. Hay dos partes que nos platicabas ayer de esta habitación. Se escuchó como que alguien bajó. En este momento Raúl fue a checar, el que es el encargado de aquí del lugar, y pues no había nadie, ¿verdad, Raúl? No, extrañamente escuchó unos pasos y nos enseña la carta de una muerte. Justamente no había nadie. Se escucharon los pasos muy fuertes. Sí. Les comentábamos que en esta habitación se siente una tristeza, una desolación siempre cuando se entra. Y ahorita pues también otra chica lo constata. Pues lamentablemente, como murió en bruto, está el ser que le acabó con ella, nada más la está cuidando. Está viendo que no se separe de eso. Ella necesita un cambio, o sea, está pidiendo ayuda, pero ahorita no la escuchamos, ¿verdad? Pero a través de esto está pidiendo ayuda, y el quien la ayude va a tener su prosperidad. O sea, ella le va a dar algo a cambio. Y dice el otro que para nosotros nos va a dar obstáculos si planeamos destruirlo o alejarlo, porque él tiene dinero, tiene beneficio. Es una fortuna que hay aquí. Digamos que hay entonces dos energías aquí en este lugar. Tres energías, sí. Lo que es la persona que está aquí, yo creo que nomás está viendo su cuerpo y lo que está. Y el otro que está cuidando que ella esté atrapada aquí. Y el otro que tiene avaricia, que no los deja ninguno de los dos. Está marcando. Raúl, tú que estuviste anoche también por aquí, ayer Luis hablaba de ver una sombra. ¿Hacia qué parte era? ¿Era otro lugar? Sí, les hago la narrativa. En esta parte, José, esta puerta constantemente se abría y se cerraba. Incluso ahorita ni siquiera la hemos percibido que se haya golpeado. No hay viento. Esta puerta ayer hacía esto. Sí, ahorita yo la golpeé intencionalmente, pero esta puerta permanece así. Este espejo se abre. Entonces yo también pienso que el portal a veces se cierra, puesto que estos espejos siempre son entradas o salidas a los espíritus. Entonces siempre estaba reflejándose allá. Y la entidad tiende a estar de aquel lado. Ah, tenían el espejo ahí. Así es. Ok, bueno, aquí les pregunto a las personas que nos vienen acompañando. Nos dicen de la noche, de ayer en la noche, espejo estaba así, hacia acá, hacia la puerta. ¿Esto pudo generar algo hacia este lugar? Se supone que los espejos son puertas dimensionales, pero esto está al revés. En vez de que el espejo esté allá de aquel lado para que refleje entre la puerta, está, como quien dice, invitando para que pasen para la recámara. ¿Les parece si podemos hacer la misma dinámica que se hizo ayer? Dejar un momento el teléfono aquí en la habitación y hay un lugar donde les llama la atención a la gente que nos acompaña y a Raúl, les escribo, es a un costado de esta cama, de una cama que se encuentra aquí en medio de la habitación. Viéndola de frente, la cama, a la orilla derecha, solamente vemos una lámpara roja, en donde de inmediato al entrar, nuestro guía nos indicaba ahí, y con las varas, haciendo este ejercicio, nos indicaba, ahí hay una presencia. Gente de inframundo, de inframundo SMA, tienen otro lugar que les llama la atención, es al otro lado de la cama, el lado izquierdo, viendo la cama de frente, que les explico es un guardarropa, y a un lado también hay una puerta. Esta puerta es el closet este que nos comentaban, se siente una extraña energía, ¿no? Una sensación muy muy distinta. Entonces, vamos a dejar el closet abierto. ¿Está bien si lo hacemos así? Dejamos el closet abierto, es este lugar, y voy a poner el teléfono en la esquina izquierda de la cama. Entonces vamos a guardar silencio un minutito allá en cabina. Cerramos micrófonos también para ver qué alcanzamos a captar. aventurándome aquí en la habitación. Estoy con una compañera y no quiero ser el protagonista de esta historia, pero al parecer esta entidad pues aprobó como que nosotros fuéramos los elegidos, digamos, ¿no? Yo quisiera, fuera de todo, ayudar a esta presencia al trascender, y si es que necesita ayuda, de alguna manera nos lo hiciera saber para nosotros también poder ayudarle y desapegarla ya de este mundo que ya no le pertenece. Y si nosotros podemos ser el vínculo para que vaya la luz, de alguna manera nos lo hiciera saber, ya que este espíritu merece ser liberado. Invoco de alguna manera a San Miguel Arcángel como príncipe de la milicia celestial, para que le pueda dar el paso a la luz, a ella y a los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Simple y sencillamente los envíe al más allá, y si es el designio de Dios, que sea su descanso eterno y que dejen de pecar. No sé si quiera decir algo a la compañera que está aquí. Bueno, cuando él estaba pidiendo por su descanso y la luz, se escuchaba como si estuviera cantando atrás de nosotros, como un susurro, como una alabanza a Dios, pero se escuchaba muy tenue. Ojalá y se haya grabado en el celular y después checar audio, a ver qué es lo que se escuchaba cuando él estaba hablando. Ya se escuchó algo también, ¿no? Sí. ¿Tenemos algún timbre o algo por aquí, Raúl? No. ¿Puede ser algo? No. Allá en cabina, ahorita me es un poco complicado escuchar por el humor que traigo acá. No sé, en cabina, en el momento en que hicimos este ejercicio de silencio, si alcanzaron a ustedes a distinguir algo, o todo estuvo en calma. Todo estuvo en calma, Josué, hasta el momento. Ha estado tranquilo aquí en cabina, solamente pues, los comentarios del principio, que pues sí acertó aquí un compañero a las preguntas que ustedes hacían, él las contestaba antes y acertaba correctamente en lo que les iban a contestar a ustedes. ¿Cómo, Luis? Que aquí uno de los que nos tiene acompañando en cabina acertó antes de que les contestaran a ustedes algunas preguntas. Con respecto a las balas de San Ignacio, me quiero imaginar cuando estaban haciendo el ejercicio y le preguntaban si había un espíritu, entonces contestaba que sí. Quiero imaginar que es respecto a eso, ¿no? Sí, así es. Pero durante el silencio, aquí en cabina todo estuvo en calma. No escuchamos nada fuerte. Ok. No sé si podemos. Ayer me dices tenían el espejo hacia acá. Sí, la puerta, como la habían dejado abierta, o el espejo del baño, donde bueno, sí, aquí me está indicando Luis cómo estaba el espejo del baño. Vamos a poner como estaba ayer. Ajá. Y volvemos a hacer lo mismo, ¿sale? Ok, nosotros guardaremos silencio aquí en cabina. Ok. ahorita ya estamos dentro de la habitación nuevamente. Creo que todo tranquilo nuevamente, ¿no, Luis? Así es, José, todo tranquilo. De hecho, muy lejos se escuchó una voz muy tuene, así como, no sé cómo lo pueden describir aquí. Ahorita nada más lo que se viene es aquí, esto estaba así. Un quejido. ¿No? Se empezó a mover, ¿verdad? En este momento hay un ventilador arriba, en el techo de la habitación, y empezó a girar el ventilador en este momento. Se está parando. Sí. Ya, en ese momento completamente quieto. Pero el ventilador empezó a girar aquí en la habitación. Sigue abierto, ahí hubo un zumbido, se vició por allá, ¿o qué pasó? No, José, de hecho tenía el micrófono apagado en este momento cuando se alcanzó a escuchar ese sonido. Ahí nuevamente alcanzó a percibir algo atrás de sonido. Algo muy similar a lo de ayer, ¿no? Sí, así es. ¿También por allá, Luis? Sí, de hecho yo lo estoy prendiendo para comunicarme contigo. Ajá. Pues en este momento en el que ingresamos, ayer pues la puerta era lo que sonaba mucho, ¿no? Que golpeteaba. Hasta ahorita, en este momento, creo que no ha sucedido esto de la puerta. Y sí, comentarle a la gente que ayer te preguntaba que si había forma de que entrara una ráfaga de aire, y pues la verdad es que esta habitación está prácticamente al fondo de esta casa, que es muy antigua, está al fondo y no hay manera de que pudiera entrar por ahí pues algún viento, ¿no?, que azotara la puerta. Y pues también esta cuestión ahorita algo extraña de ventilador que estaba girando en el momento en el que entramos, y te digo, fue un momento y ya, se está en calma todo nuevamente aquí. A ver, por aquí uno de las personas que nos acompañan, ¿cómo sientes la habitación allí? Pues se siente, para empezar, se siente presencias. La presencia de la persona esta que está aquí atrapada en la pared, y pues otra presencia que es la que la está cuidando. Pues sí, se siente pues la mirada de como que si nos estuvieran vigilando. Se siente algo pesado aquí en el ambiente. Sí. Lo que decía al principio ahí en esto de las cartas, ¿no? Estamos por aquí, pero si quisiéramos intentar algo por ahí, pues vamos a tener obstáculos, al menos nosotros que andamos aquí en este momento. Vamos a checar qué hacemos en este momento con algunas de las cosas que trae por aquí nuestro guía. Sí impone el lugar, la verdad es que sí. Ese espejo que mencionabas y que da hacia la puerta por aquí, uno de nuestros compañeros allá en cabina preguntaba, ¿verdad?, que si podemos acercarnos al espejo o a la presencia, quiero entender yo, a tratar de estar cerca y tocar, ¿verdad?, ¿qué es lo que nos indicaban por ahí? Sí, me estaban indicando que si pueden solamente poner la mano, no sobre el espejo, no totalmente pegada, para ver si podían sentir algo, o sentir como si los jalaran o empujaran hacia afuera. Ok, vamos a ver si podemos hacer esto. A ver qué nos dice por aquí nuestro guía. Preguntan ahí en cabina si se puede. puede hacer algún ejercicio así con el espejo de tocar y tener alguna sensación de si sentir que te tocan o te jalan, ¿no? Claro, sí, quieren. ¿Quién ellos a nosotros experimentar aquí? ¿Quién experimentar ahorita aquí tocar el espejo o ver qué se manifiesta? Necesita que alguien de ustedes, como si ahorita los que jalan más es ustedes energías, separarse, darle la espalda al espejo y que alguien le esté sacando una foto para que el flash, o sea, luce más y a ver qué es lo que está atrapado ahí. ¿Gustan intentarlo? Aquí en el grupo que venimos hay quienes jalan más esa energía. Sí, como quienes son ellos. Los que pueden. Raúl y una de las chicas que nos acompaña. ¿Quieren intentarlo? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, pues nos acercaremos entonces a este espejo. Ok. Ingresaremos nuevamente a la habitación para quedar de frente al espejo. Vamos a abrir un poco esta puerta que era la que golpeteaba ayer. Josué. De repente escucho ahí como que se corta, Luis. ¿Sigue bien la señal? Sí, está muy perfecto, se escuchan claramente. Lo que me hacen una cuestión, creo que no me fijé muy bien, es de que si el marco del espejo es de madera. Sí, es un marco de madera. ¿Eso qué significa? Un segundo. Aquí en cabina mencionan que pues quizá alguien está viéndolos del espejo. Ok, permíteme. ¿Qué sentiste? Se siente como si alguien te tomara del hombro y te tocaran los tobillos, como si te quisieran jalar hacia dentro del espejo. Sí. Se siente una energía bien pesada, demasiado pesada. Que quiere jalar no precisamente el cuerpo, sino la energía que tenemos. Sí, aquí se ve. Sí. Aquí se ve. Bueno, ahí tenemos las fotografías que sacamos en este momento. Parte, bueno, sí, pues es de el flash, ese reflejo que se hace en el espejo, ¿no? Pero se ve como si estuviera estrellado en esta. ¿Cómo se estrella? Okay. Ahorita les compartimos por ahí las imágenes para que las vayan checando, igual pues compartirlas por ahí en la página, ¿no?, del programa. No sé si quieran intentar hacer alguna otra dinámica. ¿Quieren traer varas o...? No, bueno, él se va a quedar a oscuras. Ajá. Con el teléfono y va a hacer preguntas. Okay, después entonces, dejamos el audio a ver qué le contesta. Okay, entonces nada más podemos dejar ese también, ¿no? Oye, Josué, no sé si podemos irnos a un pequeño corte solamente de estación para regresar con ustedes en un breve momento. Voy a hacer un ejercicio. Estoy aquí en la habitación yo solo. Voy a hacer unas preguntas a ver si obtengo respuesta. ¿No? ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Necesitas ayuda? ¿Puedes darme una señal de que estás aquí conmigo? ¿Te decía que hay alguien más aquí? ¿Alguien que te está cuidando? Sí, así es, vamos a un pequeño corte y en un momento regresamos. Regresamos. Vamos a corte. Sí, José, en un momento regresamos. Sácalos. Bueno, amigos, así es como continuamos esta transmisión ya del último programa de Noche de Terror en Tierra de Panteón. En este momento ya nos estamos comunicando de nuevo con mi compañero Josué. Si ya me escuchas por ahí, Josué, ¿ya listos para entrar? Bueno, estamos esperando un momentito ahí para poder entrar. Son las 12:18 de este sábado, 5 de noviembre. De hecho, aquí hay varios comentarios que se están haciendo en cabina, a los cuales preguntan que si son paredes gruesas, y son personas que pues, realmente nunca han estado en ese lugar. Entonces pues yo les contesto que sí, son paredes gruesas, son paredes, como nos comentaba este Rubén ahí, de entre 40 a 80 centímetros máximo. Es una construcción antigua también, como lo comentábamos anteriormente, creo que era una casa, hoy en día es pues un lugar público de renta también. Entonces pues mencionan que quizá ahí ya existe algo fuerte. Ok. Entonces, es lo que estaba sucediendo en estos momentos por ahí. No sé aquí, Saúl, qué comentarios tienes, qué sentiste al estar escuchando esta transmisión el día de hoy. Ahora sí que lamentablemente no pudiste estar el día de ayer, que creo que sucedieron un poco de cosas un poquito más fuertes. Hoy estuvo un poco calmado, la verdad. Pero el día de ayer sí. Bueno, tú lo escuchaste al principio con las grabaciones que tuvimos el día de ayer. Pero tú nos comentabas que de repente sentías una especie de mareo. Pero, ¿por qué? Bueno, sabemos de antemano que cada que transmitimos este programa, se pasa, puede pasar un ente o una vibra, una vibra a través de las ondas de radio. Sí. Entonces me empezó a marear, empezó a ver a la persona que estaba ahí con ellos. Inclusive las respuestas las decía antes que, sí, claro, que ellos. Y ahorita lo que estamos platicando es que como está el guía ahí, no hacía el mismo, no hacía la misma dimensión que ayer. Exacto. Por lo mismo que había una persona más fuerte. Ajá. Entonces no lo que hacía ahorita es jugar con ellos. Y bueno, lo que estaba haciendo era jugar con ellos. No se estaba presentando tal cual, cuál es, nomás jugar con ellos. Y fíjate que, bueno, yo lo que experimenté anoche eran las sensaciones de que, pues, como se lo mencionaba, era un aire frío, frío, frío en los pies. Como que no se levantaba ese frío, o sea, como que solamente se permanecía abajo, básicamente a nivel de piso, y de los pies no pasaba el frío en la habitación en donde ellos se encontraban. Cuando subimos a la parte alta del lugar, hay un edificio frente a él, digamos una altura considerable, totalmente tapa el edificio. Hay dos ventanales que se encuentran mirando a esta casa. Entonces, en una de esas ventanas, junto con este Raúl, el vigilante de ahí, alcanzamos a distinguir como una de las ventanas de frente a nosotros, de mano derecha, había una cortina. La cortina no está cerrada, entonces está abierta. La luz de la calle, de las lámparas de la calle, alumbran un poco hacia lo que es el interior de ese lugar. Entonces alcanzamos a distinguir una especie de sombra, como que también nos estaba vigilando, o sea, uh-huh, no se movía, sino como que estaba fija en ese momento. Y fue ahí cuando también empezamos a escuchar, y cuando subimos a esa parte, aquí en cabina, no sé si me deja mentir aquí Domi, pero fue cuando escucharon a una mujer. Y pues nosotros éramos dos personas en ese lugar, no había otras personas aparte caminando cerca de nosotros. Entonces fue lo que notamos, notaron aquí en cabina. Otra de las situaciones que también noté y me llamó mucho la atención es que detrás de la construcción, o más bien a un lado de la construcción y en otra casa, hay un árbol, pero el árbol de noche se ve muy tétrico, o sea, muy, la poca luz que le llega lo hace ver grande, como si fuera algo que quisiera agarrar, como una garra grande, grande, grande. Entonces el guía nos comentaba que normalmente en la madrugada o en la noche se alcanzan a escuchar como tipo lechuzas o búhos que andan rondando y volando cerca de esa área. Para eso también es cuando comentaba anoche que sí había una especie de sonido o efecto, porque eso escuchamos claramente como una especie de pío o algo así. En la noche de ayer, entonces pues yo pregunté que si había efecto o algo. Entonces, pues bueno, ahorita estuvimos en transmisión, no se escuchaba ese bio o algo así. Entonces todo eso que yo viví, perdón, ya se ponía nervioso porque es increíble realmente todo lo que sucedió en el momento que nosotros estábamos ahí, bueno, el guía y aquí su servidor, para, pues bueno, experimentar en esta situación y en ese lugar. También entramos a otra habitación que se encuentra casi enfrente. En esa habitación dejamos también el teléfono, lo dejé en medio de lo que es la cama. Nos salimos un momento. Aquí en cabina mencionaron que si se había caído el teléfono o algo así. Yo cuando entré a la habitación por el teléfono, escuché como si hubieran crujido hojas, pero hojas secas, como si las hubieran crujido. Entonces, pues sí me quedé de chance, y pues yo y el vigilante ahí, pues sí nos quedamos viendo. Le pregunté que si no había una especie de agua o algo así. también se pudo distinguir como cuando baja el agua por la tubería, pero dice que pues no, o sea, es, obviamente es un cuarto y el piso de arriba es terraza, o sea, no hay modo de que baje agua por ese momento. Y aparte el tinaco se encuentra hasta el fondo del cuarto donde estábamos, o sea, es imposible. Y el sonido se escuchó dentro de la habitación. Entonces eso fue lo que más también, bueno, en esa me llamó la atención, en esa otra habitación. Ya al salir de ahí, se escuchaba más fuerte el chillido, pío, un grasneo, creo, no sé cómo se puede decir, de un ave. Y bueno, ya fue cuando despedimos el programa y todo y me dirigí hacia acá. Ya cuando llegamos aquí en cabina, ya habíamos despedido el programa y todo, José mencionó que pareció ver volar una lechuza aquí alrededor de lo que es la estación. Entonces eso fue como que lo más raro de que se una lechuza ande volando aquí alrededor en estas horas. O sea, no dudo que igual sí existe por ahí el animal, pero qué extraño. O qué coincidencia que más bien, volando, que estuviera volando pues en el misma área de donde nos encontrábamos a donde estábamos. Uh-huh. Bueno, por aquí nos dice otra persona más que quizá nos estuvo vigilando. Nos estuvo ahí cuidando de que no sé si esté bien o esté mal, pero de que no hiciéramos nada malo o que no sobresaltáramos sobre aquellas cosas. Entonces eso fue lo que yo personalmente viví en esta noche. Y bueno, y hoy, pues los silencios estuvieron tranquilos. Muy brevemente se escuchó algo. Muy breve se escuchó el tipo onda, como cruzado de magnetismo, no sé. Pues eso fue lo que más se captó en esta noche. Y el día de ayer, pues fue mucho más fuerte. No sé si fue porque éramos menos personas en esta la vez de el perdón el día de ayer y hoy fueron un poco más de personas, entonces como que las energías eran más fuertes, entonces como que no resultaba la presencia, o no era muy fácil para la presencia manifestarse porque había regulaciones de energía. Bueno, es lo que me están comentando aquí ahorita las personas. Ajá, de hecho también otra cosa que aquí en cabina se empezó a sentir un poco de frío. El frío típico y de cambio de les voy a, bueno, a los que conocen aquí la cabina de la estación, solamente hay una ventana y la puerta, entonces la teníamos entrecerrada y básica, entonces no había manera de que entrara un poco de frío. Y bueno, yo en este momento ahorita mis manos están totalmente frías, pero siento calor en lo que es parte del rostro y bueno, además, pero mis manos están frías. Heladas. Y bueno, ya tenemos aquí nuestro compañero Josué para que nos comente qué le sucedió. Ya estamos de regreso. Como dices, bueno, les preguntaba, ¿no? Está tranquilo, todo, no se escuchó nada. De cierta forma, pues íbamos con el guía, que va con protección también, y es lo que nos decía, que pues lo más probable es que por la protección que trae no iba a suceder algo más, ¿no? Ayer pues solamente eran dos personas que estuvieron ahí y pues hubo más manifestaciones, ¿no? Pero cosas, bueno, para empezar, el ambiente que se siente en el lugar es algo fuerte. Nos decía Raúl desde ayer, ¿no?, que la gente que ocupa esta habitación por alguna razón siente una sensación de tristeza el estar en ese lugar. Ya con los ejercicios que hicieron, bueno, pues indicaron algunos lugares donde se al parecer estaban algunas presencias. Tres, nos decía las personas que nos acompañan, nuestro guía, tres energías que se detectaron por ahí, ¿no? Cuando muchas energías, y en el espejo. Ajá. Está atrapado el espíritu de esa persona. Bueno, en la primera foto que tomaste se ve una mujer. Y en la segunda se ve un hombre que está así, pero más encarnado. Sí, sí se alcanzan a distinguir por ahí las fotografías, que ya las estaremos compartiendo ahí nada más para hacerles un recorte, ¿no? Que no se vea bien. Yo cuando se sentía acá, sí se sentía en la presencia de... Se sentía el frío cuando estaban hablando, que pedí que se acercaran al espejo. Yo alcancé a percibir dos hombres, una mujer, y a la persona que está en el espejo, nomás observándolas, jugando con ustedes, nunca hizo el... ¿cómo te podré decir? Nunca hizo presencia bien físicamente, sino nada más estar jugando con ustedes fue lo que hizo esa persona que está en el espejo. Fue lo que nosotros aquí alcanzamos a percibir de esta travesía que hicieron. Y aquí, pues tú que hiciste ahí, pues la dinámica, ¿no? De acercarte al espejo y ponerte espaldas de él, pues platícanos la sensación. Bueno, se siente la sensación como si te tocaran el hombro y te quisieran jalar hacia el espejo, pero no físicamente, sino la energía. Es lo que se siente, que te jalan como si se te erizara todo el cuello, la parte de atrás del cuello y toda la columna vertebral. Se siente que te jala toda la energía y pues sí, se siente como cuando te están viendo fijamente y ahí está la persona. Bueno, de hecho en la fotografía se detecta perfectamente qué es lo que está ahí atrapado. Y bueno, en esta situación también usamos, dos cámaras, digamos, para sacar la foto, y una de ellas no, ¿verdad? No funcionó. No quiso, se descompuso completamente mi teléfono, ya no sacó fotos para nada, ya se perdió. Después intentaste hacer algunas grabaciones también y no se pudo. Las grabaciones de audio sí, en esas sí no hubo problema, lo que fue problema nada más fue con las fotos. Sí. Ahí fue cuando se trabó. Sí. Y que hablábamos, ¿no? Que era parte de lo que decían las cartas de los obstáculos que se iban a tener o que íbamos a tener para, pues, al estar en ese lugar. Sí, así es parte de los obstáculos, como que a mí no me quiso, no me quería. ¿Cómo sentías la habitación? ¿Había dos, tres lugares que ustedes sentían pues más fuertes, ¿no? Sí, pues uno, en una pared es donde sentimos que está esta mujer, la emparedada ahí entre la pared. Hay otra presencia que es la que la está cuidando, y otra más que es la como que está vigilando pues todo. Que no le ayuden a esta mujer que está ahí atrapada. Y sí se siente muy pesado ahí en ese cuarto. Así es. ¿Qué nos dices de este lugar, nuestro guía? Pues mira, este lugar está muy interesante. Hay muchas cosas muy misteriosas ahí que quedan pendientes, ¿verdad? Porque aquí nuestro amigo Luis me lo acosan mucho. Ha de tener una gran virtud que... como un magnetismo que los atrae. A nosotros se nos manifestaron otras cosas, ¿verdad? Y hay que ver si gustan darle seguimiento a eso hasta ver manifestarse el espíritu. Porque de hecho, a usted, y a este muchacho otro, se le pueden manifestar. Sí. O sea, y pueden hasta llegar a hablar con él. Sí. Sí. Porque a nosotros, bueno, no nos quisieron a nadie de nosotros, ¿verdad? Uh-huh. Nomás a ellos los eligieron. Sí, de hecho, cuando entré al cuarto, lo que me llamó mucho la atención fue ese pedazo de closet. Uh-huh. Y llegué, lo toqué y estaba hueco. Y se me vino luego a la mente la imagen de una persona ahí, una mujer joven, de menos de 50 años, que está ahí emparedada. Sí. Y preguntando, ya cuando hicimos la dinámica de las varas, le pregunté y sí, me lo confirmó que sí, ahí se encuentra. ¿Que sí? ¿Cuando hicieron? De hecho, la fotografía que se tomó sale la mujer. Sí. Sale ahí plasmada y sí, es la edad más o menos que ¿qué da más o menos este? ¿Qué da ahí este la cifra? Sí, yo comentaba que la gente que se queda ahí en ese lugar siente algo de tristeza, y cuando comentaba eso vi que hacías tu cara diciendo que sí. ¿Sentiste algo así? Sí, al momento de que entré a la habitación, me acerqué al closet. Sentí muchas ganas de llorar, una desesperación como cuando te encierran en un espacio muy, muy pequeño y te quieres salir y te desesperas. Así se siente ese lugar, una desesperación y una tristeza muy grande. Así es. Pues Luis, ¿qué nos...? Pues bueno, es que todavía estoy atónito, ya que pues todos los sonidos, todo lo que yo viví la noche de ayer es como si, no sé, es como si no hubiera pasado nada. Hoy también es, bueno, no es que no hubiera pasado nada, sino simplemente estuvo más tranquilo, pero, o sea, recuerdo el tipo onda en los audífonos, aquí ustedes en la grabación, entonces no sé realmente qué pudo haber sido ahí. Y aquí los compañeros investigadores pues mencionan de la mujer, entonces pues me quedo pensando de los tacones que se escuchan en la psicofonía, la voz que dice cállense, la voz que también dice que la de qué pasó, o sea, básicamente es una mujer lo que se escucha en esas psicofonías. Es que realmente ya ella no sabe qué es lo que sucedió, y pues está viva cuando la emparedad. Pues bueno, pues bueno, así es como tenemos esta noche. Yo lo que tengo aquí ya son los premios para las historias ganadoras que tenemos, y no sé si aquí nuestro guía nos puede decir las dos pequeñas piedras. Sí, nada más acabamos ya de los comentarios, ¿no? De este lugar, y agradecerle muchísimo a Raúl que nos permitió nuevamente el acceso. Y otra de las manifestaciones que tuvimos hoy, creo yo, fue el ventilador. No sé si tú lo viste, en el techo está el ventilador, y fue después de que hicimos este ejercicio de silencio, que entramos ya por el teléfono. Raúl, creo, sí, Raúl estaba haciendo algún comentario, y de repente vi el ventilador que empezó girando, ¿no? Y igual, o sea, fue un breve momento y se paró. Y igual, viento, pues creo que no había ahí como para que moviera el está ventilador. Está muy sellado el lugar, ¿sí? Para que haya aire. Sí, lo que les decía, la habitación es como que al fondo del lugar, ¿no? De esta casa, tienes que entrar a una habitación para pasar a esa, ese lugar en el que estuvimos. Entonces, pues, difícil que hubiera por ahí una corriente de viento, y ayer fue muy claro cómo la puerta se azotaba fuerte. Hoy me tocó ver eso del ventilador, que se puede decir que fue también una manifestación. Una manifestación del espíritu que anda ahí, porque si hubiera sido una corriente de aire, el ventilador hacia un lado y hacia otro, pero no, iba continuamente girando a un mismo ritmo. Así es. No sé si tengamos algún otro comentario de este lugar, que les pareció, o seguimos ya casi para terminar el programa, pues el último programa, que nos están insistiendo en que pues tuviéramos la posibilidad de en la semana próxima, tal vez un par de días más. Vamos a checarlo, a ver qué nos dicen. Si nos dan luz verde, pues con gusto, ¿verdad? Pero vamos a checar eso, a ver qué nos dicen. Si no, este ya será el último programa. De todos modos, agradeciendo a toda la gente que nos ha escuchado. Entonces, antes de irnos, nos decías de los regalos que tienes por aquí. Así es. Para Leonardo Ramírez Méndez, le tengo lo que es un Onix. Aquí lo tiene en la piedra, lo están viendo todos. Es un pequeño Onix. También para José Luis Ramírez Moreno, le tengo lo que también es un ágata. Y para la persona Georgina González, Le tengo dos pulseritas que nos patrocinó una pequeña, bueno, una persona que nos visitó el programa pasado. Esos son los regalos. Y también para este Rubén, tengo ágatas, por supuesto, es una ágata, color café y color blanca. Bueno, esos son los premios y pues felicidades por compartirnos sus historias aquí en Radio San Miguel. Ya saben que con mucho gusto siempre las estamos atendiendo y leyendo. Y pues fueron muy interesantes las historias de esta vez. Y por supuesto, un gran saludo a la página de San Miguel de Allende, Cotorreo y más, que también nos estuvieron apoyando un poquito con sus historias. Sí, estuvieron muy participativos. Y nos estuvieron dando seguimiento a través de todas estas transmisiones. Sí, y mira, también a Inframundo SMA, que pues en el último programa, hombre, se unieron acá con nosotros y bueno, pues nos compartieron estas psicofonías y compartimos este momento también ahí en el único lugar que estuvimos esta noche, ¿verdad? Que, así es. Bueno, más bien en estos programas. pero que fue de verdad interesante lo que se vio ayer y hoy, algunas cosas también. Entonces, pues creo que no nos queda más que despedirnos. Lástima que terminó, ¿verdad? gracias a toda la gente que en su casita pues estuvo ahí compartiendo estos momentos, sus historias, y que estuvo al pendiente, escuchando, llamando, pues haciendo este programa posible. Muchísimas gracias a todos. Y es Rubén. Ah, ok. Ah, pues ahí, chécalo. Nos piden que pongamos uno de los fragmentos que fueron grabados, sí, ¿verdad? De sí, ayer grabados por la noche. Agradecerle a Raúl también que nos dio la posibilidad de estar en ese lugar, que nos decía algo de lo que a él le impactó mucho fue el principio de la comunicación que tuvimos, donde empieza ese zumbido, esas ondas que se escuchan, pues Rubén. Rubén, perdón. Okay. Nos confundimos de nombre, perdón. Sí, bueno, yo decía de Raúl, ¿verdad? Sí. Me quedé decir, no, sí es Raúl. Es Rubén. Eso fue algo que a él le llamó mucho la atención y que de alguna manera pues le quedó ahí grabado. Entonces, a nuestro guía, que nos dejó abandonados un ratito, pero bueno, pues también lo tuvimos por suerte para este último programa de Noches de Terrón. Pues despídase, Miguel. Pues sí, nos vemos, si Dios nos da licencia, ¿verdad? Uh-huh. El año que entra, y si ya, como estabas comentando, si te dan chance, ¿verdad? Uh-huh. La próxima semana, pues, estaremos aquí, y visitar otros lugares más movidos, ¿verdad? Sí, pues vamos a ver qué nos dicen. Ya les estaremos que avisando. Que ellos nos acompañen. Sí, claro que sí. Pues sí, ya, como que ya vinieron para acá, pues ya aquí se quedan, ¿no? Sí, bueno, pues algún último comentario de ahí de Inframundo SMA. No quise decir sus nombres, no sé si quieran decirlos, o lo dejamos en Inframundo SMA. Bueno, soy Azucena Olvera y les agradezco la invitación y pues de verdad me gustó mucho participar con ustedes. Gracias. Gracias, Azu. Por acá. Así es, y yo soy Eduardo Cummings y pues les recomiendo que visiten la página de Inframundo SMA. Muy bien, pues gracias, Saúl, que también estuvo por aquí los primeros programas, después nos abandonó un ratito porque tuvo ahí algunas otras cosas que tenía pendientes, ¿verdad, Saúl? Así es, tenía unas cosillas pendientes y pues sí, esperemos escucharnos, esperemos que nos den luz verde. Y como dijo Josué, como dijo el guía, pues espero que no sea la última vez que nos acompañen. Esperemos que sean ya parte de este equipo. Así es. Domi. Gracias, Josué. Gracias a todos los que estuvimos aquí en el programa por permitirme estar un año más con ustedes, compartir todas estas noches. Me mencionaban ahorita una familia, Moreno Villanueva, de todas estas noches de terror, que dice que nos escuchó todos los días. Así es que un saludo también para ellos y agradecerles que estuvieron en sintonía y a todos los que nos estuvieron escuchando pero no se pudieron comunicar con nosotros, muchas gracias. Así es, Luis. Pues gracias por escucharnos como año con año y programa tras programa, y ahora sí me tocó ir solo en esta vez. Y realmente me voy a quedar con una experiencia bastante, pues buena, lo puedo decir así, ya que en ocasiones era un poquito difícil sentir algo por cuestiones de que ahí después se platicará, pero en esta vez básicamente fui solo. Y todo lo que sucedió pues fue muy fuerte. Está la grabación, ustedes ya la escucharon. Y por supuesto, la opinión siempre la tienen ustedes. Muchas gracias por escucharnos. Ya son las 12:45, casi la 1 de la mañana. Y pues nos despedimos en esta noche. Así es. Y bueno, aquí pues a toda la gente que nos visita. ¿Tenemos los nombres de todos? ¿Nuestro guía? ¿Sí? A ver, saludos. Bueno, por aquí. ¿Cómo? Nala. La güera. La güera. Leo. Leo. Fer. Laura. El Fierro. El Fierro que también siempre nos acompaña. Y Diana. Diana. Fanny. ¿Quién más? Janet. ¿Y quién más nos acompaña? Y Paramoy. Y Paramoy. Ok. Bien, y muy. ¿El qué? Ay, un saludo para la Chip. La Chip. Ok. Y bueno, para, pues. Y para Mitos. Y el Chucky. Bueno, pues ahí está. Espérame. Acá sí. Saludos para Junior Ramírez y la familia Ramírez. Ok. Es todo. ¿Para quién? Marisela Soria. Muy bien, saludos. Fíjate que nos llegó esta pregunta también antes de irnos. Y bueno, pues nos fuimos allá a ver qué pasaba y no dimos respuesta a esta. Dice, niños 14 y 5 años, ¿sí, verdad? Sí. ¿Luis? Sí. Que presenten la muerte de las personas con varios días de anterioridad. ¿Por qué es esto? Miren, tienen las premoniciones. Suelen de que tengan el don de ser videntes. De aquí tienen que tener cuidado también con esto. Bueno, estas personas, para que traten a las niñas. Porque esto no se le da a todo mundo. Esto hay que cuidarlas de otras entidades que se pueden aparecer o tratar de robarle esto. Para que ellos lo practiquen, lo desarrollen, para que ayuden a demás personas. Porque ellos tienen la capacidad de evitar todo eso. O sea, debe de haber un control ahí para... Un control, sí. Que no se salga. Muy bien. Bueno, pues ahí está. Yo les agradezco muchísimo nuevamente a toda la gente, a todos los radioescuchas, bueno, pues el espacio que se nos permite también aquí en Radio San Miguel, al arquitecto Javier Zavala, por darnos la oportunidad de seguir con este programa que es, bueno, pues ya lo saben, hasta el momento es temporal, ¿verdad? Uh-huh. Cada año. A ver, faltó tu último saludo. Para Josué, que aquí está con nosotros, porque saludaron a todos menos a él. Y nadie me saluda. No, pues muchas gracias, la verdad. Ya ahorita ya estamos en un plan ya relajado, todos a gusto. Y decirles que, bueno, toda la gente que mencionamos hace un ratito, en varias de las ocasiones nos acompañan y pues hace un equipo ahí bastante grande, ¿verdad? Sí. Entonces, pues esperemos que próximos años sigamos así. Y bueno, pues fortaleciendo el grupo, ya quedaron ahí que vamos a seguir pues conviviendo y teniendo ahí la oportunidad de tener más cosas, más investigaciones y más que ustedes se dedican y les gusta también toda esta cuestión, ¿verdad? Pues muchísimas gracias a todos, hasta el próximo año. Ese fue su programa de Noches de Terrón, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Gracias. Esto. escucharnos el día de mañana. Noches de terror, tierra de panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo.